Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es lunes 15 de junio de 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, convocan los comités de defensa de la revolución a fomentar la agricultura familiar. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. La producción de alimentos representa uno de los temas medulares de la economía cubana por su impacto en la seguridad alimentaria. Cultivar en la casa tu pedacito es una manera de contribuir al autoabastecimiento alimentario, beneficiar a la familia y a la economía del país. La agricultura familiar es una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera, acuícola y que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente del capital y la mano de obra de sus miembros, tanto mujeres como hombres. Radica en que se desarrolla sobre principios de soberanía alimentaria, pues las producciones se hacen con insumos propios, los alimentos son sanos, es multifuncional en la comunidad, destaca por su uso sostenible de los recursos y disminuye la contaminación de las aguas y la degradación de los suelos. Existen diferentes modalidades que van desde el cultivo de vegetales en azoteas, terrazas y balcones y en patios sin suelos. En un cubo, maceta, lata, patio o parcela se pueden sembrar plantas aromáticas y medicinales, condimentos, hortalizas y vegetales. Los comités de defensa de la revolución actualmente apoyan esta tarea ante los efectos de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a la isla. Se impone, barrio a barrio, capacitar a los vecinos para que ganen experiencia y ofertarles insumos básicos como semillas y abonos orgánicos. La agricultura familiar no es para los cubanos un tema nuevo. Desde 1987 se incluyen al movimiento de la agricultura cubana y también suburbana. Tal empeño se demostró en la década de los 90 y contribuye indudablemente una alternativa ante los desafíos del cambio climático y la crisis económica. Convoca a los comités de defensa de la revolución a fomentar la agricultura familiar. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Cuba reporta 14 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 17 altas médicas. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. 10:05 de la mañana y seguimos ofreciendo información al pueblo. La emisora provincial Radio 26 da cuenta de que en los primeros 12 días del mes en curso se han detectado 52 hechos delictivos contra el ganado, según se conoció en la reunión semanal donde se evalúan los indicadores productivos del sector de la agricultura en la provincia de Matanzas. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Iván Izquierdo Alonso, instó a aplicar las medidas del control de la masa ganadera y evitar que el delito y la tolerancia se asocien en un sector responsable de la seguridad alimentaria. De esta cifra, el 65% corresponde al delito de hurto y sacrificio, por el que se han perdido 72 animales entre vacunos y equinos. La actividad delictiva se concentra principalmente en los municipios de Colón, Agüey Grande y Matanzas, con una afectación mayormente en los propietarios privados. Se resaltó a los tenentes de ganado que no poseen tierra y que incumplen con la resolución número 970 del Ministerio de la Agricultura, que especifica que el delegado de la Agricultura los autoriza excepcionalmente, mediante resolución, a tener solo hasta 3 hembras y 2 machos vacunos. En el ámbito estatal se mantiene la empresa pecuaria genética Matanzas como la entidad que reporta incidencias por la comisión de este tipo de hecho delictivo. Noticiario desde mi sierra. Según reporta el sitio digital Cuba Debate, Cuba reportó al cierre del domingo 14 de junio 14 casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2.262 personas positivas al SARS-CoV-2. No se lamenta ningún fallecido y fueron dadas 17 altas médicas, informó este lunes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2.486 muestras, resultando 14 muestras positivas. Ello representa el 0.56%. 13 de la provincia de La Habana y uno de Matanzas. El país acumula 136.249 muestras realizadas y 2.262 positivas, representando el 1.7%. Al cierre del 14 de junio se encuentran ingresados en hospitales un total de 830 pacientes, en vigilancia 10, sospechosos 159 y confirmados 211. Otras 544 personas se vigilan desde la atención primaria de salud. De los 2.262 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 211, de ellos 206, para un 97,6%, presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos, ninguno del día de hoy. Dos evacuados y 1.965 pacientes recuperados para un 87%, 17 altas del día. Se reporta un paciente en estado crítico y 4 en estado grave. Hasta el 14 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 7.759.691 casos confirmados y 430.127 fallecidos para una letalidad de 5,54%. La región de las Américas reporta 3.788.548 casos confirmados, el 48.82% del total de casos reportados en el mundo, con 201.874 fallecidos, para una letalidad de 5,33%. Páginas de la historia desde Misiénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. Un 15 de junio del año 1958, asesinadas las hermanas Giralt. Uno de los crímenes más horrendos de la dictadura batistiana fue, sin lugar a dudas, el de las hermanas Lourdes y Cristina Giralt, de 22 y 28 años respectivamente, acaecido en esta fecha en el edificio de 19 y 24 en El Vedado. Ambas colaboraban activamente en la resistencia cívica del movimiento 26 de julio. Por una delación, los esbirros, con el siniestro Ventura Novo al frente, ocuparon el edificio y acecharon los apartamentos desocupados, uno del directorio revolucionario y el otro de las hermanas Guilar. En su regreso y sin mediar palabras, resultaron acribilladas a balazos. 15 de junio de 1966, muere Manuel Navarro Luna, autor de Pulso y Onda, La Tierra Hervida y Odas Mambisas, entre otros. Manuel Navarro Luna fue, además de notable poeta, legítimo ejemplo de intelectual revolucionario. Nació un día como hoy en Jovellanos, Matanzas, pero pasó su niñez y casi toda su vida en Manzanillo. Comenzó joven su carrera literaria y publicó sus versos en las revistas Penachos y Orto. Colaboró activamente con los grupos revolucionarios durante la tiranía batistiana. Al triunfo revolucionario escribió para la prensa radial y escrita y ofreció conferencias y recitales en unidades del ejército y la milicia. Páginas de la historia desde Misiénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón, le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio de 2020. Como situación significativa, tenemos la influencia de las altas presiones oceánicas y condiciones favorables en los niveles medios de la atmósfera que continuarán generando procesos de lluvia en la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y nublado desde el final de la mañana con algunos chubascos y tormentas eléctricas, los que podrán ser numerosos hasta las primeras horas de la noche. La tarde será calurosa con máximas entre los 31 y 34 grados Celsius. Soplarán vientos variables débiles y por la tarde se impondrán las brisas marinas hasta 20 kilómetros por hora. La mar permanecerá tranquila. La luna transita por la fase de cuarto menguante. Para el noticiario de Gemi Ciénaga fue un reporte de Leslie Rodríguez, quien le reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde Mi Ciénaga. Según informa la agencia Prensa Latina, las presentaciones de Eliades Ochoa y el saxofonista César López figuran entre lo más destacado de la semana de conciertos online que inicia hoy en Cuba, organizada por el Ministerio de Cultura. Ochoa, una de las estrellas de la Buena Vista Social Club, compartirá el martes con los seguidores de la música popular tradicional, mientras que la presentación de López será al día siguiente. De acuerdo con el programa, hoy le corresponde al dúo Saudade, del jueves 18 a la agrupación Habana Enclave y el viernes al cantautor Waldo Mendoza. Los conciertos serán transmitidos a las 4:30 de la tarde por el canal Clave de la televisión cubana, la emisora Radio Progreso y el canal en YouTube del Ministerio y el Instituto Cubano de la Música, además de enlaces a un centenar de páginas en Facebook. Las presentaciones online de artistas nacionales es una exitosa iniciativa de las instituciones culturales cubanas a propósito de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19. Identificado con las etiquetas Estamos Contigo, Músicos por Cuba, los conciertos promueven parte importante de la música del país con amplia recepción dentro y fuera de las fronteras de la isla. La cultura desde Mi Ciénaga. Noticiario desde Mi Ciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. Según informa la televisora internacional Russia Today, el riesgo de propagación del coronavirus en Pekín tras el rebrote registrado en un mercado mayorista local es muy alto, alertó hoy lunes la viceprimera ministra china. La alta funcionaria pidió examinar estrictamente el mercado relacionado con el nuevo brote, así como sus alrededores, para detectar y controlar la fuente de infección. Xun señaló asimismo la necesidad de expandir la capacidad y el alcance de las pruebas de ácido nucleico para cubrir todas las áreas clave de la ciudad. La intensificación de las restricciones en la capital china es consecuencia de un brote del COVID-19 relacionado con el importante mercado de alimentos Sifandi, cuya actividad representa el 80% del suministro de productos agrícolas de la capital china, tanto nacionales como extranjeros. La Comisión de Salud Nacional de ese país asiático reportó este lunes 36 nuevos casos de infección en Pekín, la misma cifra que el día anterior, lo que supone el mayor recuento diario de contagios en la capital desde finales de marzo. Las autoridades municipales anunciaron que se han detectado nuevos casos en otro mercado de la ciudad. Las escuelas en esta zona han sido cerradas y los vecinos de los 10 barrios aledaños recibieron la instrucción de aislarse en sus casas. Tras el nuevo rebrote que abarca más de un centenar de hectáreas, varios vecindarios en el oeste y suroeste de Pekín, incluida la calle financiera donde se concentran los bancos y sedes de empresas, han incrementado su estado de alerta hasta nivel medio. Paralelamente, varias provincias de China instaron a la población a no emprender viajes no esenciales a la capital. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Mi Ciénaga. El béisbol cubano está de luto. Uno de los grandes de todos los tiempos, brillante receptor y persona, se ha marchado físicamente rumbo a la eternidad. Su nombre es Juan Castro García, leyenda, ícono, miembro de una generación gloriosa de nuestra pelota. Así lo refleja el diario Girón. El pilareño, elegante como pocos detrás del home plate, falleció en La Habana a la edad de 66 años, tras luchar durante largo tiempo contra una severa enfermedad. Atendiendo a su voluntad, su cadáver será cremado. Higinio Vélez, máxima autoridad de la Federación de Béisbol, expresó vía telefónica su pesar ante tan sensible pérdida. Su mascoteo de ensueño, la habilidad para tirar a las almohadillas y bloquear el home, así como la maestría para recibir a estelarísimos lanzadores como Rogelio García, Julio Romero, Omar Ejete, Jesús Guerra y Faustino Corrales, entre otros, le distinguieron entre las décadas de 1970 y 1980. Tras su retiro del deporte activo, inició el complejo camino de preparar a las nuevas generaciones de jugadores y al mando de Vegueros consiguió 2 títulos en la Liga de Desarrollo del Béisbol Cubano. En las series nacionales dirigió a los elencos de Pinar del Río y Santi Spíritus, mientras que en el exterior lo hizo en la Serie A de Italia. El deporte desde Misiana. El ministro de Salud Pública y las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios comparecerán en la mesa redonda de este lunes para informar sobre las acciones de sus organismos y en sus actividades de atención en las 3 fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión, convocan los comités de defensa de la revolución a fomentar la agricultura familiar. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo Pedro Amaury Santos Yambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Fuimos sus locutores, Aldenis Rodríguez Valdés y Kenia Otaño Fundora. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.